Te amo, which mean I love you, que significa que t'estimo. És una de les bones cançons que ens aportava aquesta excel·lent artista que es diu Rihanna, Te amo, des del compacte que ens aporta des del seu darrer àlbum Rated R. Seguim endavant, Cheyenne, amb Tu boca, també una cançó d'amor al seu ritme. Tequidos atrevidos como un libro de aventura que ha puesto ante mi boca tanta locura. Tu boca, boca, penetra por mi boca y llega a ser. Cada mañana que tus besos son más fríos cada día, las caricias que ayer me encendían, ay amor, hoy me pasan por la piel como si nada. Cuánto amor se nos fugó de nuestras manos, escaparon poco a poco las caricias, por creer que todo dura eternamente porque sí. Y ahora vamos cada uno a la deriva de ese amor. Amores que van y vienen dejando el corazón atado. Besos que en el camino van quedándose olvidados. Amores que van y vienen que derrumban la razón. Ocupas en mi memoria son a veces sí, a veces no. Amores que van y vienen dejando el corazón atado. Besos que en el camino empezamos a querernos sin medida. Luego vino el olvido y la rutina. Y ahora a ver quién cura las heridas de este amor. ¿Quién recoge los pedazos de mi roto corazón? Amores que van y vienen dejando el corazón atado. Besos que en el camino van quedándose olvidados. Amores que van y vienen, que derrumban la razón. Ocupas en mi memoria son, a veces sí, a veces no. Plantas medicinales, las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el tono. Mal de amor, lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo, bajo. Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado. Le tengo la solución si le duele el corazón. No soy doctor, soy hierbatero. Vengo a curar a su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo. Pero papá. Yerbatero. Així ens canta Juanes amb una de les seves extraordinàries i darreres cançons. Abans d'ells havíem escoltat a Tamara, duet amb David Bustamante, la cançó Amores que van i vienen. Estem just al mig de Musicòpolis, de la capital de la música. Anem a escoltar aquest single que va sortir al mercat el mes de maig del 2010. Era de l'àlbum Pulse de Toni Braxton. La cançó es diu You Make My Heart. Excel·lent. Igual que ho és la música de l'àlbum Un dia qualsevol a càrrec dels 8. La música en català amb Princesa. Tu, no trobo la llum. Volia les ganes de somiar amb platges perdudes i amb la teva sal. Volia volar. Princesa, encara somies, desperta, et passes les nits mirant, si avui la lluna és plena, per mi sempre ho està. Nobody ever shut it down like you. You are the crown. You made my body feel heaven bound. Why don't you hold me, need me? I thought you told me you'd never leave me. Looking in the sky, I can see your face, and I know right where I've been. Take me, make me. You know that I'll always be in love with you, right till the end. So do it. I'm gonna find a way to make it without you tonight. I'm gonna find a way to make it without you. I'm gonna hold on to the times that we had. Música internacional, les cançons d'Alicia Keys i aquest Try Sleeping with a Broken Heart, prova de dormir amb un cor trencat. El seu àlbum es diu The Element of Freedom i aquest senzill va sortir al mercat el mes de febrer del 2010. Alicia Keys amb Try Sleeping with a Broken Heart. A Musicòpolis, un parell de cançons més, una de dance amb DJ Bobo, es diu Superstar. Superstar, before you break my heart, let me be your superstar. like a cannonball. Try me, lay me, make me shiver to the bone. Don't stop me, come thrill me, don't kill me, just feel me, so heal me. You'll see, you know I want it all. How? I want it right here, right now, now. Let me be your superstar. Acabem aquest segment de Musicòpolis i ho fem amb una de les precioses cançons de La Guàrdia. Es diu Dime lo que piensas y dame lo que quieras. Dime lo que piensas, dame lo que quieras, és igual. Tumbado al borde de la luna és el títol del seu compacte del qual extraiem aquesta extraordinària cançó amb La Guàrdia. Rafael Corbia, Musicòpolis, la capital de la música. A veces yo no soy yo mismo, no me conocen ni en la disco. A veces no nos entendemos y perdemos la razón. Dame lo que quieras, pero dámelo, que quiero saber más de ti. Dame lo que quieras, pero todo para mí. Dame lo que quieras, pero dámelo, que quiero saber más de ti. Dame lo que quieras, pero todo para mí. Tierras eran cualquier cosa, eran dos vías peligrosas y yo no tuve más remedio que frenar. Sé que fui bueno y que fui malo, pagué ya todos mis pecados y voy a gritarte al oído una vez y otra vez más. Dame lo que quieras, pero dámelo, que quiero saber más de ti. Dame lo que quieras, pero todo para mí. Dame lo que quieras, pero dámelo, que quiero saber más de ti. Dame lo que quieras, pero todo para mí. Saber más de ti, dame lo que quieras, pero todo para mí.